¿Cuál es un poco la situación de Sierra Pintada, no? Bueno, la verdad es que es bastante preocupante lo de Sierra Pintada, y quizás no ha estado demasiado en el foco de las ocupaciones ambientales de la mayoría de los mendocinos, pero ciertamente que es un pasivo ambiental de los más importantes que nos ha venido dejando la actividad, en este caso, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que explotó esta mina en aguas arriba de la ciudad de San Rafael, digamos, de todo el Oasis Sur, tanto de San Rafael como de General Alvear, y que por un decreto del presidente Menem, en el momento que el precio del uranio bajó, decidieron, bueno, dejamos de explotar la mina, con lo cual, digamos, estamos de acuerdo, de hecho nos oponemos a todas las actividades que implica el plan nuclear argentino en su fase de generación de energía eléctrica en centrales de potencia, como las centrales de Atucha, las de Río Tercero, y el plan de seguir aumentando en más y más y más las cantidades de centrales nucleares, ¿no? De ninguna manera aceptamos las críticas de que dicen, bueno, entonces también se oponen a la Escuela de Medicina Nuclear, ¿no? De ninguna manera nos oponemos a ese otro tipo de actividades, pero sí a la escala de este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y el tema es que dejaron la mina sin remediar, sin cerrar, sin remediar, pensando que en algún momento la iban a volver a explotar. Y en esa situación se fue agravando, y hoy tenemos unas cuantas canteras inundadas, llenas de agua, pero no solamente de agua, sino de elementos altamente radioactivos, metales pesados y demás, constituyendo un foco de contaminación realmente muy importante, aguas arriba de la Villa 25 de Mayo, que está muy próxima, y de la ciudad de San Rafael y todo el Oasis Sur, ¿no? Así que bueno, ahora la Comisión de Energía Atómica ha presentado un informe de impacto ambiental para proceder, según ellos, a remediar una parte de la gran diversidad, cantidad y diversidad de pasivos que allí hay, ¿no? Y el plan que han presentado es realmente bastante vergonzoso, porque de ninguna manera apunta a terminar, a decir, bueno, es la primera etapa de tal y cual otra fase posteriores que pensamos ejecutar en tal plazo y que implicarían un cierre definitivo de la mina. No, de ningún modo, y no solo eso, sino que esta, lo que sería la primera fase, ni siquiera tiene la capacidad de eliminar las aguas de cantera porque piensan tratar el agua a un ritmo, a un caudal tal, que en realidad, mientras van tratando una parte del agua, se va rellenando la cantera con el agua de lluvia y el agua subterránea. Así que, en definitiva, es patear la pelota para adelante. Esto, inclusive, ya se lo ha dicho el Departamento General de Irrigación en su dictamen, un dictamen técnico muy duro, y sin embargo, bueno, la Dirección de Protección Ambiental de la provincia está promocionando esto como la primera etapa de una gran solución, cuando muchos, inclusive también el municipio de San Rafael y el General Alvear, que son de signos políticos distintos, pero los dos ven también, junto con Irrigación, que esto en realidad no remedia nada. Sumamente preocupante, y mañana entonces, Marcelo, se va a llevar a cabo la audiencia en San Rafael. Así es, va a ser la audiencia llamada complementaria, porque la primera, la inicial, fue el 9 de enero, pero como los edictos estuvieron mal publicados, bueno, OICOS presentó un recurso ante la justicia y llegaron a un acuerdo en el sentido de, bueno, repetir la audiencia para que aquellos que no habían alcanzado a enterarse pudieran participar en esta ocasión. Así que bueno, estamos desde las asambleas convocando a todos quienes puedan a que mañana, a partir de las 10 de la mañana, uno se puede inscribir en el mismo lugar hasta durante la hora anterior al inicio, es decir, hasta las 9 de la mañana hay tiempo de poder inscribirse, de 8 a 9, allí en el local del Centro de Convenciones allí de San Rafael, en la calle Tirazo, al 1025. Y bueno, expresarle a la gente de la CENEA que exigimos una remediación total de los pasivos ambientales que nos ha venido dejando desde hace ya décadas, hace 20 y pico años que está la mina allí abandonada, y bueno, y el cierre definitivo de esa mina. Marcelo, ¿y qué sucede en cuanto al fracking durante este gobierno y también atravesado por un año electoral? ¿Qué es lo que se sigue sabiendo? ¿Qué es lo que no, si se oculta al respecto? Bueno, con el fracking realmente estamos, obviamente, que es también junto con el tema de la minería metalífera y los ataques de la 7722, el fracking desde hace ya casi 2 años es tema central de preocupación para todas las asambleas mendocinas por el agua pura en toda la provincia. E insisto en esto de toda la provincia porque si bien el departamento donde se ha venido ya realizando es Malargüe, y ya hay declarados, declarados 15 pozos donde se está haciendo fracking, que por ahora, digamos, no representan un volumen demasiado significativo en la explotación de petróleo en la provincia. También, cuando Cornejo y Guiñazú dicen, hemos tenido resultados espectaculares con la contribución de lo que ahora es el fracking, bueno, son 15, esos 15 pozos, no representan todavía ni el 1% del petróleo que se está extrayendo de la provincia. Y con esto no estoy llamando a que sea más, sino a eliminarlo, uh-huh. A eliminar ese 0,75%, porque en verdad todavía queda muchísimo por hacer en tema de explotación de yacimientos convencionales de petróleo y gas y de acceso a otras fuentes y formas de energía en nuestra provincia que no sean justamente esta, que es una, junto con el nuclear, una de las más sucias, más riesgosas y contaminantes de las que se conocen en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, queremos que el fracking se termine siendo prohibido. De hecho, ya hace un año que las asambleas presentamos un anteproyecto de ley, que luego lo retomó el diputado Mastruc de General Alvear, y ya es un proyecto de ley con estado parlamentario que lleva ya 11 meses en la legislatura sin que sin que los diputados quieran tratarlo y mucho menos presentar, por lo menos algún que haya una mayoría con disposición a aprobarlo. Y en este año electoral nosotros, en relación a tu pregunta, justamente les estamos exigiendo a los actuales diputados y senadores y a cualquier futuro candidato, diputado, senador, intendente, que se pronuncien por sí o por no. ¿De qué lado están? ¿Están con el fracking, con la megaminería, o están con la 7722 sin tocarle una coma, con el agua pura, con el buen vivir, con las energías limpias, con la agroecología? Entonces, la exigencia es justamente que los candidatos se pronuncien. Varios de ellos ya lo han hecho espontáneamente a través de diversas entrevistas que han hecho, que han brindado a través de los medios mendocinos, y realmente es bastante patético ver cómo muchos de ellos, tanto del oficialismo como algunos de la oposición, se vienen pronunciando o muy categóricamente por el fracking y los cambios de la 7722, o con una postura así muy de medias tintas, sin terminar de definirse, unas respuestas muy ambiguas que terminan siendo un ni, que realmente no convence a nadie, y digamos, ni a las asambleas ni a toda la gente que está interesada por estos temas. Y en este sentido, ya casi 12 años de la ley 7722, ¿qué lectura también se hace desde la asamblea en cuanto a la conciencia un poco social, ¿no?, de quienes habitan Mendoza respecto a estas temáticas? Y realmente nosotros entendemos que de parte de la inmensa mayoría de la ciudadanía, de la sociedad, de las organizaciones sociales, no solamente las específicamente ambientales, sino de organizaciones que se dedican a otros temas, pero que entendemos en su gran mayoría están en sintonía con nosotros, que la conciencia está muy arraigada. Cuando uno le dice a la gente ley 7722, sí, la ley que nos cuida el agua, aunque mucha gente no sepa específicamente, demasiado concretamente, de qué se trata, cuáles son las prohibiciones y las condiciones que establece para la minería metalífera, pero entendemos que la gente sigue apoyando, a pesar de ese enorme discurso mediático en donde están, digamos, están aliados los grandes poderes económicos, empresarios transnacionales y sus aliados locales, junto con el poder político, hoy desde el gobierno plenamente y desde algunos sectores de la oposición también, y de los medios hegemónicos, en esta embestida para hacernos creer que sin minería metalífera y sin fracking, Mendoza no tendría futuro. Nosotros, tanto desde el punto de vista del empleo como de las cuestiones ambientales, con los tremendos riesgos que implica, con lo que implicaría también en cuanto a la generación de regalías para el Estado, que serían absolutamente ínfimas. En todos esos aspectos podemos refutar una por una las enormes barbaridades y mentiras que vienen propagando y tratando de instalar una vez más, de una manera machacona, realmente con una insistencia increíble, desde los poderes, ¿no? Desde los poderes, incluyendo el mediático concentrado, ¿no? Marcelo, se vienen distintas actividades. Si te parece, recordémosela a la audiencia y la invitamos. Sí, bueno, mañana, por supuesto, como ya dijimos, lo de la audiencia pública en San Rafael. Para el miércoles, el 1 de mayo, bueno, siempre suelen convocarse muchas organizaciones, sindicatos, partidos y demás frente a la legislatura en ocasión del discurso del gobernador en la apertura del año legislativo. Y bueno, este año, al igual que el año pasado y otros anteriores, las asambleas también nos vamos a convocar en la fuente de la Plaza Independencia a partir de las 9 para también justamente expresar nuestro reclamo, nuestra exigencia de que no se toque una coma la ley 7722 y se sancione a más tardar en la semana del 20 de junio, por los 12 años del aniversario de la ley 7722, la ley también de prohibición del fracking. Y luego eso vamos a continuar el 11 de mayo en la fiesta de la ganería en General Alvear, al igual que el año pasado, también expresándonos ahí en el predio ferial, en esa ocasión de una gran convocatoria popular, pero donde también suelen concurrir funcionarios provinciales, también hacer una gran concentración frente al predio a partir de las 11. Y después, el 1 de junio, que es el sábado 1 de junio, en la previa, en el inicio de la Semana Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial del Ambiente es el 5, pero como cada miércoles dijimos, bueno, mejor hagámoslo el sábado anterior. También vamos a hacer en cada asamblea, en cada departamento, hará también algún tipo de actividad a la cual estaremos, bueno, convocando oportunamente, ¿no? Muy bien, Marcelo. Ahí estaremos entonces difundiendo y ahí cerquita de las actividades que se van a ir llevando a cabo. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, al contrario, recontraagradecidos en todas las asambleas mendocinas y un gran abrazo de parte de todos nosotros para La Mosquitera.